Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Recién se me escapó el viejo eslogan, la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, recordemos que a partir de este 15º año en el aire con Radio Comunitaria Cuyón, este programa La Chispa, su eslogan, su speech, su bueno, la presentación es La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como justamente apuntamos a los laburantes, a los trabajadores de nuestro pueblo, vamos a ver cómo está un conflicto que tocamos ya también hace 15 días, el conflicto de los trabajadores obreros municipales del municipio de Guaymallén, acá en Mendoza. Y vamos a hablar con Alberto. Alberto, buenas noches. Hola, ¿cómo anda, Emilio? Bien, Alberto. Bueno, ¿cómo se llama? Soy Alberto Acosta, ¿viste? Porque parece que hay algunos que no me reconocen todavía quién soy Alberto Acosta. No, por vos lo digo, porque he tenido algunos inconvenientes ahora con alguna gente que no sabe bien quién soy yo. Ah, bueno. Parece que algunos no me conocen, soy Alberto Acosta. Está bien. 91.75 me legajo en la Municipalidad de Guaymallén. Perfecto, ahí, con todos los datos, para que no haya duda. Que sí, porque viste que esto, ¿cómo se llama esta famosa persecución laboral que hacen muy sutil? Se creen que uno va a caer en esa trampa y no hay trampa en esto. Claro. Cuando uno lucha por la verdad y por el bien de los trabajadores, no hay trampa, no hay nada raro en esto. Claro. Bueno, Alberto, están en conciliación obligada, que por lo general son 15 días, después pasan esos 15 días y después hay otros 5 de prórroga y otros 5 de prórroga. Bueno, eso va a depender de la muñeca negociadora de quien esté ahí representándolo, que por lo que yo tengo entendido, me decías que hay dos sindicatos que representan a los trabajadores municipales. Claro, acá en la Municipalidad de Medellín tenemos dos sindicatos, uno que es mayoritario, que es OEM, que es el que firma paritaria, el que se sienta con el Ejecutivo a darnos el aumento. Sí. Estos últimos 7 años de Marcelino, se han sentado ellos a firmar, sí, a hacer esto de las paritarias, que han firmado siempre en baja. Sí. Y está la otra gente de ACEMU, que es un gremio nuevo, que siempre estaba el gremio, pero no estaba potenciado o trabajando. Bien. Y ahora he decidido, bueno, potenciarse y trabajar y tratar de mejorar esto de los trabajadores. Ajá. Y después están los autoconvocados, o los autoconvocados se referencian en alguno de estos sindicatos. Claro, mira, lo que pasa es que, viste, cuando siempre hablamos de autoconvocados, fue lo siguiente: en un momento las bases no se sintieron representadas ni por ACEMU, ni por SOEM, y entraron a movilizarse, a mover, a hablar entre cada sector de trabajo y ver cómo hacemos para salir de este enredo que nos trajo Marcelino Iglesias hasta este momento. Claro. De sueldos en baja, sueldos de miseria. Entonces empezamos a hablar, y bueno, una gran movida de autoconvocados, que al último se hizo cargo, se lo dimos a la gente de SOEM, que es la gente que se sienta a firmar. ACEMU también acompañó. Sí. Y bueno, veníamos en paz y tratar de que esto saliera lo mejor posible, pero bueno, ha habido ahora unos malos entendidos, supuestamente, ahora, de lo que se pidió de un principio a lo que se pidió ahora, y ahí hemos hecho, bueno, no un quiebre, pero sí un arreglo de lo que, decir bien lo que estamos pidiendo, porque claro, si no queda como que no pedimos lo que nosotros queremos pedir, la base. Claro. Bueno, ¿y a qué se debe eso? Ustedes estaban reclamando un 100% mínimo, por lo menos un 100%. Claro, exactamente, Emilio. Lo que pasa es que el 100% nosotros siempre se pidió, y bueno, la gente de SOEN también se plegó a esto, al 100%. Pero ¿qué ha pasado ahora? La gente de SOEN había firmado hasta octubre un 70%. Claro. Entonces, sí, nosotros las bases, lo que habíamos, cuando hablamos de un 100%, no hablamos que sobre ese 70% nos dieran un 30%, porque tampoco nos alcanza. Hablamos de un 100% al básico sobre 70% ya firmado. Claro. Y bueno, y ahora la gente del SOEN está diciendo que, bueno, me parece extraño que digan de ellos mismos que es mucho pedir un 100%. Y bueno, así que lo bueno, hoy día me tuve una reunión con la gente de ACEMU, bueno, acompaña, que dice que sí. Ellos también hicieron una encuesta, hoy, todo un día han hecho una encuesta hoy en todos los lugares de trabajo que más han podido. Los principales lugares lo han hecho, que es servicios públicos, espacio verde, obras, y en el edificio, y alguna gente también de tránsito vial, también han estado los muchachos, sí, haciendo una encuesta, preguntando qué es lo que quieren. Bueno, y han coincidido lo mismo que decíamos nosotros, los otros convocados, en principio. Claro. Pedimos el 100% sobre el 70% ya firmado. Sí, sobre lo firmado, el 100%, indudablemente. Y sí, porque si no, no alcanza de mil. Sí, sí, sí, sí. El otro día hablábamos, por más que digamos 100%, si 100% de nada es nada. Entonces, exactamente. Es un... Y esto también se basa en números, Emilio. Claro. Esto también tiene un relato en números, porque si yo te digo que pedimos el 100% sobre un básico de una categoría de 25 mil pesos, o sea, si nosotros pedimos sobre eso, sería al mes de octubre, no queda nada más. O sea, si pedimos 100% sobre eso, o sea, que iríamos a un 50 mil pesos de básico de una categoría A. Claro. Quiero que se entienda eso, que estamos pidiendo eso. Y así mismo tampoco no es nada, porque lo aclaré yo cuando hablé en la planada, que nosotros tendríamos que estar pidiendo en este momento 300% para tener un 150 de básico, claro, por lo menos, estar en la canasta familiar, que está en 190 ahora. Claro, para estar dentro de la... Perdón, la canasta familiar, quiero aclarar esto, la canasta familiar ahora en este momento está como 260 mil. Sí. La que está la canasta, la otra, es la de comida nada más, que está en 190. Claro. Entonces, la canasta básica, justamente, es canasta básica, la canasta alimentaria. Exactamente, que alimentaria nada más. Sí. No llegamos a esa nosotros, los municipales. Claro. Llegamos a esa y somos peor que indigentes, porque no tenemos posibilidad. Arrancamos con un básico de 25 mil pesos, una categoría, y ya todo lo demás que se hable se sabe. Y Alberto, vos me decías que, bueno, aparte ustedes tenían que le daban horas, pero todo eso se pagaba en negro. ¿Cómo es el tema? Claro. Mira, yo, por ejemplo, yo tuve mi caso, porque nosotros somos en lugares nuestros, que obra por administración, que hacemos las obras en las calles, que es bueno, que casi el 80% está privatizado, porque Marcelino decidió privatizar casi todas las obras. Nosotros antes hacíamos barrios completos, pero no los hacemos más, hacíamos puentes grandes, no los hacemos más, las obras grandes no las hicimos más. Claro. Hacemos chiquillaje ahora, vamos y hacemos un cruce de calle, hacemos, no sé cómo explicarte, una veredita de un vecino. Sí. Bueno, y todo eso igual... Nosotros estamos trabajando 11 horas. El estatuto de un empleado municipal, saben los oyentes, lo que tenemos nosotros son 6 horas. Trabajamos 11 horas. Claro. O sea, todo lo demás, las 5 horas además, son entre mayor dedicación, bono, que da ratito más, que todo eso implica plata en negro. Claro. Yo sí, esas 5 horas en negro, yo, Alberto Acosta, casi con 15 años de trabajo, estaría cobrando en estos momentos, si no consumiría toda esa plata, 65 mil pesos. Claro. O sea, para que se entienda que no llego ni siquiera a la indigencia. Sí, ni indigente. Sí. No, no consigo. Esto es un relato que se hace hasta en número. Toda vergüenza ajena. Escucharlo, decirlo, es increíble. Yo me pongo a veces a hablar con mis amigos de toda la vida, que hemos estado toda la vida, y hablamos sobre este tema de lo que estamos buscando los municipales, y no lo pueden creer. Pero este es producto de gremios que firman en baja, de años y años. Una federación de sindicatos que tampoco se pone a la altura de las circunstancias. Somos siempre los más relegados, los municipales. Eso también te quería consultar. Esta movida que iniciaron ustedes, no, porque yo me acuerdo también hace un par de años atrás hubo un reclamo de los obreros municipales de la capital, que incluso hicieron un acampe en la peatonal. Después. De acuerdo. Después habían también hacían una sentada allá en los galpones cerca del barrio La Favorita, donde tiene, digamos, los depósitos el municipio, donde también fueron reprimidos, fueron apaleados porque algunos estaban con la familia. De acuerdo. No ha servido, o no hay intenciones, no hay indicio de que puedan hacer un reclamo conjunto todos los municipales. Mira, nosotros vamos a hablar de cosas. Primero, el tema de este tema se llama los municipales de capital, lo tengo muy muy presente. ¿Por qué? Porque eso no lo manejó ni siquiera el sindicato, no lo manejó el sindicato. Soen no lo manejó el Soen de la de capital. Sí. Lo manejó la gente de ATE, que vio los muchachos trabajadores que vieron que no se tendrían representado por el SOEN, decidieron ir a hablar con la gente de ATE. Sí. Y decirle, mire, ¿sabes qué? Tenemos semejante problema en lo laboral, no nos pagan esto ni todas estas cosas, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ATE brindó su estructura en ese momento y hicieron lo que hicieron los muchachos, que tampoco le fue bien, la realidad. Hemos tenido reuniones con los muchachos, porque ahí vamos a la segunda parte que me preguntaba vos. Sí, tenemos reuniones con los muchachos de Capital, con los compañeros Capital, tenemos con los compañeros de San Martín, con los compañeros de Rivadavia, que también tienen una gran lucha en Rivadavia. Capital, bueno, se le bajó la lucha porque no hicieron las cosas bien, la dirigencia de ATE tampoco no hizo las cosas bien, porque esto, por ejemplo, como ahora, hay una conciliación obligatoria. Si las cosas no salen bien, el trabajador no vuelve a la lucha porque ve que su esfuerzo, claro, que hicimos acá en Guamayén, que fueron 3 días de paro, sí. Una movilización histórica, caminando por todas las calles de Guamayén, juntando todos los sectores, casi 10 kilómetros hemos caminado para llegar a la explanada. Si ellos ven que este esfuerzo grande que hicieron va a ser en tanto en monetario como físico, no resulta, es difícil volver a salir a la lucha dentro de 15 días o dentro de un mes. Claro. Entonces eso mismo pasó en ATE, en Capital con ATE. Claro. Hicieron el esfuerzo, hicieron lo que había que hacer, pusieron enfrente a la lucha. Cuando el resultado lo dio, bueno, se entró a apagar la lucha. Pero bueno, tampoco le supieron mantenerla viva, volver a armar. Me he juntado con los muchachos de Capital y me han dicho que veamos cómo podemos hacer algo en conjunto. Los invité yo ahora también a la lucha que tenemos acá en Guamayén. Quedaron en venir, no vinieron. Le invité también a la gente del Este, no han venido. A la gente de Maipú también le he invitado. Porque la realidad, tengo contacto con ellos. No han venido, bueno. No entenderán la lucha, no la verán. Lo que se habla en las bases, porque a veces hablamos en plenario, nosotros lo juntamos, entre nosotros hablamos, y después nos resultan. Y te voy a decir una cosa que es producto de que vos decís que increíble, pero es real. Y lo hablamos bien con Emilio, y la gente que está escuchando también que lo sepa. A veces los mismos sindicatos les prohíben venir a los trabajadores a apoyar la lucha de otro lugar. No, sí, eso no se... Mira, eso no se discute, porque justamente, como vos decís, este salario tan atrasado que tienen todos los trabajadores municipales de la provincia y de cada departamento, es producto de estas negociaciones en baja. Que justamente, ¿por qué se negocia en baja? Porque o una de dos, o hay parentela política con el intendente, y bueno, y para no generar conflicto aceptan lo que el intendente les impone, porque el intendente acá viene a jugar el papel de patrón, ¿no? Patrón de estancias, como hace acá Marcelino en la municipalidad de Gómez. Claro. Entonces, lo hace Orozco en la acera. En la acera, claro. O sea, para que veamos, lo hace, ¿cómo se llama? Lo hace en Capital también el intendente. O sea, te sigo escuchando, Miro, me parece perfecto lo que me está diciendo. No, sí, por supuesto. Entonces, justamente, estos dirigentes terminan haciendo, digamos, concesiones que terminan perjudicando al obrero. Estamos viendo cómo en todo lo que son las comunas, que por lo menos las comunas principales de acá del conurbano que dirige esta gente del radicalismo, ha privatizado prácticamente todos los servicios. Exactamente. Y gasta fortuna, porque gasta fortuna, pagándole a una empresa que debe ser que es la misma que está en Capital, Guaymallén, La Cera, Godoy Cruz, la famosa Santa Elena, esta lo vamos a decir con nombre y apellido, donde debe haber una sociedad donde ellos también deben estar inmiscuidos, porque pagan más un servicio a esa empresa que si tuviera a los obreros, sus propios trabajadores, ¿no? O sea, hay que también denunciar esa situación, ¿no? Yo de mi parte se me quedó tranquilo porque yo lo he denunciado siempre eso, Emilio. Claro. De mi parte lo he denunciado siempre y lo hemos hablado los galpones con los trabajadores y los trabajadores lo piensan igual. O sea, a veces no tenemos un eco del sindicato mayoritario que tiene que negociar todo eso. Y no tenemos ese eco, bueno, pasó ahora lo que había que pasar. Y sobre eso, bueno, ellos están negociando ahora sobre una conciliación obligatoria que uno ve que en vez de ir de sumar a los trabajadores lo que está haciendo es como restando lucha. Claro. Sí, bueno. Se apagó todo por todos lados. Esto que ha hecho la gente hace un me parece bastante potable. Han hecho una encuesta, están hablando con los trabajadores. Vino la gente de Soena a los lugares de trabajo, también anduvo preguntando. Ajá. Tratando de decir a los muchachos que no, mire, nosotros no es que pedíamos el 100% sobre el 70 ya firmado, era el 100% sobre el 70 que ya teníamos firmado de antes. O sea, en una confusión que el que pierde es el trabajador. Porque vos tenés que firmar en más, vos tenés que pedir en para adelante, no estar pidiendo 30% de aumento. Claro. En la situación que estamos es de loco. Pues no, entonces, sí, indudablemente. Entonces, por eso uno por ahí uno lo topan de de que quiere romper, de que quiere romper la lucha. No, no, queremos fortalecer la lucha y que la lucha que se encamine hacia el lugar de los que sean beneficiosos para los trabajadores, no armar una lucha para que sea beneficio y después a la misma patronal que te va a dar migaja algún esfuerzo tan grande que hizo un trabajador. Claro. Eso yo no lo voy a permitir, yo, Alberto Acosta, no lo voy a permitir, y los autoconvocados que estamos tampoco lo vamos a permitir, y se lo hicimos a la gente de SOEN y se lo hicimos a la gente de ASOMU. Así que ellos tendrán la hora, ellos tienen en sus manos lo que nosotros le dijimos y ellos verán qué hacen. O se ordenan con nosotros o nos traicionan, no sé. Bueno, esperemos que no los traicionen. Aparte, también, por lo que vos me decís, por las encuestas que han hecho, están demostrando que las bases están con el reclamo original. Y yo quería rescatar esto, cuando vos me contabas los otros días, cuando llegaron a la explanada ahí del municipio, que hasta el personal del edificio salió a sumarse y a solidarizarse y a sumarse al reclamo, porque esto castiga a todos por igual, ¿no? Al obrero como al empleado administrativo. Mira, el más castigado de todo esto, Emilio, es el empleado administrativo, justamente. Claro. Nosotros, los tres lugares más importantes, que servicios públicos, espacio verde y obras por administración, nosotros por lo menos podemos hacer horas extras, tenemos que seamos uno que se llama un ítem que se llama riesgoso, tenemos dos o tres ítems que los dan, que sigo 20.000, 5.000. En el edificio no existe eso. Claro. No existe. Y se van a su casa, mujeres, jefas de familia, a su casa con 40.000, 50.000 pesos. Claro. De 15 años, de 18 años de trabajo. Tengo bonos que me mandan. Yo después en privado te voy a mandar un bono porque vos veas. Gente sí. Que trabaja en acción social. En acción social, justamente. Claro. Que me mandan un bono y cobran 60.000 pesos por mes. 60.000 pesos por mes. ¿Cómo hace para vivir? Jefa de familia. O sea, lo que hace ahí, termina ahí de la municipalidad y se va a la tarde a limpiar casa, a limpiar casa de sus amigas. Estamos mal y esto hay que revertirlo como sea. Claro. Y sí, bueno, pero justamente también eso es lo importante de este movimiento que generaron ustedes, que se sumó toda esta masa de trabajadores en el reclamo y que se está reafirmando con estas estadísticas estas encuestas que están queriendo hacer. Sí, la encuesta que dice la gente de ASOMU, que me pareció una excelente idea. Y a todo esto, Marcelino, ¿qué dice? silencio total, o sea, no, es una falta de... O sea, está bien, es una conciliación obligatoria que llevan mañana a las 12, hay otra segunda etapa de conciliación obligatoria. Veremos mañana con qué vienen, se está comentando por afuera, que no van a ir que van a dar un 2% más, que van a llevar solamente al 20%, que el máximo esfuerzo que puede hacer la municipalidad y que por nosotros, por pedir lo que no tenemos que pedir, hasta puede entrar en quiebra la municipalidad de Omayen. ¿Lo puede creer vos? Bueno, pues sí. Te digo, y entonces el trabajador por ahí escucha todas estas cosas y el trabajador piensa y dice, oye, pero yo digo, mire, ellos no piensan nosotros no podemos pensar en ellos. Acá es, y aparte es una mentira más grande. Mira, buscamos en Google, yo busqué en Google ahora, hace 6 meses atrás, un año atrás, Marcelino decía que tenía 3 presupuestos guardados por si un caso necesitaba con la municipalidad de Omeya. Sí. Bueno, que lo ocupe ese presupuesto que tiene extra. Claro. De emergencia, que lo ocupe ahora, que los trabajadores estamos pidiendo un aumento. Sí, primero que blanquee cuánto se lleva esta famosa empresa Santa Elena que chorea en todos los municipios donde están gobernando ellos. Primero. Segundo, que bueno, si son tan políticos, porque en un momento llegó a hablar que esto era un paro político, que estaba manejado por gente del Partido Obrero, no sé qué historia. O sea, mire la fábula loca, la fábula que tiene esta gente en la cabeza, que en un momento se decía, bueno, acá, como que acá trabajador le iba a decir la gente de Nación, porque ellos siempre le echan la culpa que Nación es culpa de lo que está pasando, que cualquier problema que hay en provincia es culpa de Nación. Claro. Alberto Fernández, Cristina, le está diciendo, mire, ¿cómo hizo la Nación para venir a decir a cada trabajador que la plata no le alcanza y que tenía que salir a hacer una movilización? Claro. Esa fábula, locura. Sí, gente de la izquierda que dice que han ido. A mí me catalogan todo el tiempo que soy de la izquierda, que yo lo que hago es político. No, yo trabajo todos los días. De 7:30 a 18 horas en la calle Tirazo, en obra por la administración, ¿me entiendes? O sea, no, esa mentira. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo soy popular y yo puedo hablar con la gente de frente? Porque no le miento a la gente y me ve trabajando. Y ve que estoy trabajando y que quiero un sueldo digno para mi familia. ¿Es mucho pedir lo que estoy haciendo? No. Quiero un sueldo digno para mi familia. Claro. Quiero llegar a fin de mes holgado, estar bien, y no que me pase lo que me está pasando en este momento. No, sí, eso lo charlamos el otro día. Lo tengo muy presente cuando vos decías, tenemos derecho nosotros también a irnos de vacaciones, a darnos un gusto, y no vivir como vivimos, que todos los días tenemos que estar pensando en la moneda que nos tiene que quedar para el día de mañana. No, eso está bastante claro, Alberto. Esto te lo planteaba porque justamente nosotros abrimos el programa con este tipo de cosas, ¿no? Con este macartismo que empieza a usar algunas patronales. Bueno, pasó ahora, no sé si estás al tanto, de gente, a un compañero que han despedido acá en el centro de distribución de la empresa La Virginia. Sí, señor. Que también por querer organizar a sus compañeros y porque de alguna manera ellos lo identifican con una ideología política, lo terminan despidiendo, ¿no? O sea, y sí, señor, porque ayer hubo una reunión en la casa, ¿eh? Sí. Bueno, estoy al tanto de lo que está pasando, porque lo laboral y sindical tienen que... Yo hablaba con gente de ayer. Hay que unir la lucha. Sí. Hay que unir la lucha como dé lugar. Y no lo podemos dar el lujo de distanciarlo por un partido político, por una cosa, por otra. No podemos dar ese lujo porque la lucha es de los trabajadores y la queremos crear, ¿sí?, en todos los ámbitos. Así bueno, es. A lo que le ha pasado a mi compañero en lo privado, a nosotros lo está pasando en lo estatal. Claro. Hay que unir las luchas. Sí, yo un poco lo que aquí llevaba esta charla era que esta gente empieza a usar terminología como infiltrados, son zurdos, descalificando, digamos, el pensamiento de algún compañero, tratando de confundir a la gente, como vos decís, yo soy un laburante toda la vida, trabajo 12 horas diarias, así que sé que es lo que cuesta ganar un peso y por eso peleo y por eso reclamo, ¿no? Y así hay un montón de trabajadores que están buscando ese tipo de reivindicación, ¿no? Y bueno, por ahí vienen estos politiqueros a querer embarrar la cancha, hablando de infiltrado, hablando de que, bueno, es parte de la campaña de los partidos de izquierda y cuánta historia. Cuando en realidad los que viven haciendo política y campaña son ellos, ¿no? O sea, ellos nunca dejan de ser lo que son, políticos y representantes de uno u otro partido. Así que, claro, ellos tienen todo el derecho y el trabajador no. ¿Cómo es el tema? Eso es lo que nosotros también denunciamos acá, ¿no? Así que... No, también. Y la otra, como te decía, tema de la conciliación obligatoria es una herramienta que siempre se usó a favor de las patronales, siempre. Entonces, ¿Puedo hacer una acotación sobre eso, Emilio? Sí. Mira, yo entiendo que sabemos perfectamente que esto siempre se usó contra los trabajadores. Pero yo sigo, por ejemplo, un gremio de un sindicato de Buenos Aires que es UNA. Y esta conciliación obligatoria que ellos le dieron, también se la dieron a ellos. Lo que hizo el sindicato, la usó a favor. Y día a día hacía algo distinto como para que los compañeros, en vez de desmotivarse, se motivaran más todavía. Decime vos qué pasó cuando terminó la conciliación obligatoria. Paro rotundo en todos los lugares de trabajo porque estaban preparados los compañeros mentalmente que había que seguir la lucha. Claro. Cuando vos pasás 7 días y no hay nada del sindicato, no hay nadie que te dice, bueno, esto hay que seguir, los muchachos, y esto... Desmotivar al trabajador y bueno, y ahí pasa lo que está pasando en la municipalidad. Claro. Pero bueno, hay gente como yo y otros más como igual que yo que no lo vamos a dejar que esto se caiga. Está bien. Y tendremos que ir a redoblar la lucha, ¿qué va a hacer? Y sí, por supuesto. Bueno, justamente, también iba un poco a eso, ¿no? Que más allá de estas herramientas leguleyas está la voluntad y la intención del trabajador de organizarse y dar la pelea. Yo creo que se ha dado un paso muy importante adelante y yo creo que hay que pararse ahí con esa movilización tan grande que hicieron, esos tres días de paro, y que la gente se sienta fuerte ahí para seguir reclamando, porque tienen, es su derecho y es su necesidad también, ¿no? Claro. Necesidad muy grande que tenemos. Entonces eso tiene que seguir motivando, tiene que motivar a que esto tiene que avanzar. No podemos regalar lo que hemos hecho hasta el momento, no lo vamos a regalar. Bien. Bueno, Alberto, bueno, yo quería saber cómo estaban las cosas. Veo que la pelea sigue. Espero que la motivación de los compañeros se mantenga y que puedan darle una buena pelea a Marcelino Iglesias, tan importante y tan grande que se cree, que tiene a todos sus trabajadores con salarios de hambre, con salarios de miseria. ¿Qué clase de político es? ¿Qué clase de patrón es? Bueno, patrón es, porque el patrón justamente explota al trabajador. Entonces, pero él es aparte político y se manda a la parte por ahí con discursitos y mostrando, intentando demostrar logros y cuanta cosa. Bueno, que demuestre que es sensible a los reclamos de sus trabajadores y les dé el salario que necesitan para tener una vida digna. Exactamente. Esa es la realidad. Lo que ha dicho vos es lo que nosotros estamos buscando. Pero muy bien. Bueno, Alberto, ha sido un gustazo charlar con vos. Espero que, bueno, vamos a seguirla. En 15 días a lo mejor nos volvemos a escuchar. Y si hay novedad antes, también, por supuesto. Dale. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a vos y un fuerte abrazo a toda a la audiencia. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches, compañero, que la pase bien. Yo, mi hermano, que te bien cuídese. Bueno, estábamos charlando con Alberto, el compañero que hasta dio el número de legajo. Alberto Costa. Para que no queden dudas, a Costa, que no queden dudas, que no haya otro Alberto entre medio ahí, ni se lo quiera confundir con aquel otro Alberto, que nada que ver. Bueno, que está peleando y está manteniendo la motivación con sus compañeros para que la representación obligada que tiene que tomar el SOEM no termine en otra traición. Así que esperemos que llegue a buen puerto el reclamo. Las bases están demostrando que el reclamo es genuino, que es generalizado y que un trabajador ya no puede vivir con 50.000, 60.000 pesos en el bolsillo trabajando 7, 8, 10 u 11 horas.